Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa Raíces desde el estudio de radio de 90.5 de frecuencia modulada. Aquí en Monterrey y su zona conurbana también nos están escuchando, por supuesto, en internet. Tenemos en particular aplicaciones que nos permiten escuchar radio y, pues, obviamente, Radio UDEM, sino directamente por la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, esta semana vamos a tener el gusto de recibir a, pues, una compañera que, pues, está aquí en México, pero que tiene su trabajo en España, en la Universidad de Barcelona. Se trata de Natalia Mornagas, segura. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás allá en Hidalgo? Porque creo que andas por acá, ¿verdad? Pues más bien en Hidalgo, ¿no? Estoy actualmente en San Juan Teotihuacán. Ah, muy bien. O sea, cambias ahí, viajando en todo el país. Sí, disfrutando, ¿cómo no? Bueno, para presentarte un poquito, ¿nos puedes explicar, siendo tú catalana? ¿Prefieres que te digamos una catalana que antes de decir española, verdad? No. Ya sabes cómo somos los catalanes en algunos momentos, pero a mí me gusta pensar que lo bonito de viajar y de conocer otros países es que las nacionalidades están muy por debajo de las personas. Excelente. Bueno, Natalia, me gustaría que te presentaras un poquito a nuestra audiencia. Y en particular, justamente como hace unos años atrás, llegaste a estudiar arqueología mexicana y a trabajar en Teotihuacán. Sí, ya hace unos cuantos añitos, pues me acababa de titular. Bueno, en aquellos momentos en el sistema universitario español no se requería tesis de licenciatura, uno terminaba la carrera, aprobaba la asignatura, y ya se consideraba, pues eso, historiador, arqueólogo, antropólogo, dependiendo de dónde saliera. Uh-huh. Ya, pues, como muchos estudiantes, ¿no?, recién licenciados, tanto en México como en España, las situaciones son muy parecidas, pues quería hacer, aparte de ganarme la vida, intentándolo cuando menos, estaba muy interesada en conocer otras realidades culturales. Y, pues, como siempre digo, ¿no?, confiaron en mí. Me dieron la oportunidad, estuve 2 meses en Teotihuacán, que se acabaron convirtiendo en una estancia de 3 años en el marco del proyecto especial Teotihuacán 92-94, que en aquel momento lo dirigía el profesor Eduardo Matos Moctezuma. Uh-huh. Y bueno, tuve la oportunidad de participar en diversos subproyectos, siempre bajo la asesoría, el cariño y la supervisión de arqueólogos de la zona, entre ellos, como no, el maestro Rubén Cabrera, con el cual, pues, me enseñó, como siempre digo, me enseñó arqueología, pero sobre todo me enseñó de la vida y me enseñó de México. Oye, pero cuando uno regresa a Europa, como un servidor también, cuando regresamos allá nos topamos también con una cierta pared con nuestras investigaciones relacionadas con culturas prehispánicas. Pues, ¿cómo justamente se enseña esas culturas prehispánicas? No hablo de las culturas modernas, pero ¿cómo tú, como antropóloga, arqueóloga, en la Universidad ahí de Barcelona, trabajan justamente esas culturas? ¿Hay proyectos que se manejan también en conjunto con instituciones mexicanas? ¿Cómo sale todo eso? Pues en la Universidad de Barcelona, concretamente, bueno, yo soy adscrita a la Facultad de Historia. Uh-huh. En el nuevo recién creado departamento, macro departamento de Historia y Arqueología, y yo concretamente soy adscrita a la sección de Historia de América. Ahí tenemos una asignatura, tenemos varias asignaturas, conjuntamente con una colega, la doctora Merichel Tous. Uh-huh. Damos la parte del mundo prehispánico para los estudiantes del grado de Historia en una asignatura general que se llama Historia de América, y también en asignaturas optativas de Historia de América Antigua. ¿Cuál es la percepción que tienen los alumnos españoles y también algunos estudiantes de origen latinoamericano que son alumnos nuestros? Uh-huh. Que normalmente se quedan sorprendidos. Ah, bueno. ¿No? Porque siempre que les explicaron algunas cosas de mayas, aztecas, incas, ¿no?, y parece que ya, que ahí queda. Y en cambio, cuando les empiezas a abrir el panorama, no solamente pues por la maravilla que son a nivel visual las culturas prehispánicas en general, ¿no? Acá pones una pirámide y se quedan todos así con cara de úrale, ¿no? Pero sobre todo cuando les empiezas a hablar de las problemáticas de investigación, las cuestiones en torno a cómo comprender la adaptación de las poblaciones a un territorio cambiante, al crecimiento de las ciudades, a factores urbanos, al colapso de las sociedades complejas, y empezar a encontrar pues, similitudes culturales, bueno, más, o históricas, ¿no?, entre aquello que les es más conocido. Yo siempre digo que la mayoría se asusta con los nombres, pero siempre detectas en algunos estudiantes un brillo especial en los ojos, ¿no?, y dices, este ya es mío, este ya cayó, y siempre te viene de doctora, ¿qué he de hacer?, o doctora, ¿qué he de hacer?, ¿dónde he de ir?, ¿cómo puedo hablar? Me interesa saber más, quiero ir más allá de las clases, ¿no? Y entonces ahí es donde entra pues la cooperación universitaria y la cooperación entre los proyectos de investigación. Bueno, justamente. Justamente hablando un poquito de eso, en términos de cooperación universitaria o entre instituciones, ¿qué tipo de redes tenemos a nivel así bilateral, quizás entre España y México o por universidad, no sé directamente? ¿Qué existe ahí entre cooperación, en términos de cooperación universitaria? ¿Hay convenios, por ejemplo, en la de Barcelona con la UNAM o con otra universidad o algo al estilo? Sí, tenemos la Universidad de Barcelona, tiene convenios con muchas universidades mexicanas y no tan solo, si no recuerdo mal, también lo tiene con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ah, pues sí. Digo, si no recuerdo mal, porque lo tendría que revisar, sé que ha existido, creo que sigue vigente, pero digo, esto lo estoy diciendo de memoria, pero en todo caso, además, la Universidad de Barcelona tiene un cariño especial a México, por esa trayectoria común que se deriva de que nuestro rector, Pere Goyenechea, pues, tuvo que ir a consecuencia de la Guerra Civil Española, México la acogió y él contribuyó a la historia y a la arqueología, pues como ya sabemos, ¿no? Como no, cuando uno va al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y ve que uno de sus congresos más reconocidos es justamente el Goyenechea, pues a los que venimos de allá, el corazoncito, pues, se nos alegra y se nos entristece a la vez, ¿no? Sí. Entonces creo que somos herederos de eso, ¿no? Que es un ejercicio de responsabilidad entre todas las instituciones de seguir participando y colaborando en un mayor conocimiento entre nosotros mismos. Bueno, y me imagino que de cierta manera se propone en este sentido, bueno, o que diplomas o eventualmente codirecciones de tesis o becas, cosas así que permiten a los estudiantes mexicanos irse a Barcelona y viceversa. Sí, tenemos algunos estudiantes mexicanos que vienen a la Universidad de Barcelona en diferentes programas, tanto de historia como de... Te hablo de los que conozco más, obviamente, que son los inmediatos a mi facultad, también en programas de gestión cultural y también para Historia de América, como no, ¿no? Donde tanto pueden, pues eso, complementar su formación. Cada uno puede decir, si yo soy de México y tengo estudio aquí en México, pues ¿qué me van a explicar en español de México, no? Claro. Pues yo creo que es justamente la otra visión, o complementar y, como no, facilitar el acceso a archivos o a instituciones, o justamente ya no solamente hablando de arqueología, sino esa historia común de las migraciones de catalanes a México y viceversa en el siglo XIX y en el siglo XX. Va. Bueno, te iba a preguntar también, relacionado con eso de la cooperación universitaria, hay una cosa ahí que tuviste la buena idea de compartirme, que es este programa que hay en español que se llama Simulpast. Es algo que a mí ahí se me quedé boca abierta, literal, viendo eso, este programa que merecería, yo creo, bueno, rápidamente, antes que vayamos a una primera pausa, si no podías presentar rápidamente de qué se trata exactamente o cómo surgió esta idea de Simulpast. Yo no soy miembro del proyecto Simulpass, obviamente. Es solamente, como estábamos comentando el otro día, es los nuevos acercamientos o aproximaciones interdisciplinarias que se dan desde campos aparentemente muy ajenos para comprender los grandes procesos culturales, ¿no? Entonces, en este caso es la colaboración que tienen este proyecto del Simulpass, como pueden ver pues en los vídeos en YouTube y demás. La colaboración pues de ingenieros informáticos, de equipos interdisciplinarios para comprender dinámicas sociales complejas, ¿no? Sí. También hay cuestiones tan curiosas, ¿no? Cuando uno lo empieza a explicar, pues como la teoría de juegos aplicadas a problemáticas arqueológicas. Ajá. Y eso viene derivado de la idea de la esencia de la cooperación universitaria entre las diferentes disciplinas y, como no, entre diferentes países. Lo que llamamos transdisciplinaridad. Natalia, exacto, vamos a hacer una primera pausa musical. Regresamos luego contigo para seguir hablando de esos ejemplos que tenemos ahí justamente de cooperación entre universidades y dentro de las universidades entre departamentos. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Recordamos que este programa lo podrán volver a escuchar directamente en nuestra página radiosudem.blogspot.mx. También pueden descargarlo, compartirlo libremente. Pueden también checar nuestras redes sociales, Facebook, obviamente, con la página Raíces UDEM. Y pueden, ahí nos pueden escribir también a raices.udem.gmail.com para dejar comentarios, propuestas de programa, pues críticas constructivas, comentarios, lo que sea. Ahí estamos con ustedes y estamos en compañía de Natalia Moragas, segura que es pues arqueóloga y pues también docente de la Universidad de Barcelona en España. Estábamos hablando con Natalia de la importancia cada vez más grande justamente de la transdisciplinaridad, ni siquiera dentro de una universidad, pero a un nivel macro, digamos. Y estábamos hablando contigo de esta propuesta que es Simulpast. Si uno va visitando justamente la página que es simulpast.imf.es, perdón, csic.es. Ya llegué, ya terminé con la página, pero ahí vemos realmente de qué se trata y en particular también un canal de YouTube con videos que explican un poquito cómo funciona el proyecto, cómo surgió y también pues la idea de hacer investigación más allá de ver cómo lo comentaste, cómo aplicar lo que puede hacer ciencias exactas o tener ciencias exactas, o sea, computacionales, pero a un nivel más bien con una aplicación concreta al campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Tú, como arqueóloga española que te tiene aparte el interés de Teotihuacán, ¿tú ves cómo podrías aplicar este proyecto a tus investigaciones sobre Teotihuacán, por ejemplo? Pues ese también, bueno, el proyecto obviamente, como he comentado antes, ¿no? Te lo puse como ejemplo de un proyecto que se ha publicitado, que tiene su propia página en Facebook, pero también se me ocurren otros proyectos que también se están desarrollando desde la Universidad de Barcelona, ajá, que involucran justamente el uso de supercomputación, ¿no? Sí. La UB tiene uno de los centros, como pueden tener otras universidades, y es un poco, no sé, como poder manejar esos grandes volúmenes de materiales arqueológicos que tenemos en las excavaciones de grandes ciudades, como por ejemplo Teotihuacán, sí, pero podríamos hablar de Roma, podríamos hablar de otros yacimientos. Tenemos que generar espacios de representación virtual del movimiento, la dinámica de los materiales arqueológicos sí. a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Y bueno, pues también se están trabajando, mi colega me lo estuvo explicando de una manera muy, muy gráfica, diciendo, por ejemplo, estudios que se hacen para el diseño de un aeropuerto, de la gestión de movimiento de gentes, de la disposición de lugares, que las tiendas de determinados productos están pensados específicamente atendiendo al flujo de gente que llega a un aeropuerto en periodos concretos de tiempo. Yo iba pensando, esas ideas que vienen de la ingeniería informática, de estudios completamente fuera del campo de la arqueología, sería muy interesante aplicarlos a las dinámicas poblacionales, por ejemplo, en la gran ciudad. Sí, ¿no? sí, claro. Estudiamos el calendario prehispánico y pensamos qué flujos de población podrían haber, cuál era la capacidad de carga de una casa de los muertos, qué velocidad podría tener la gente, o sea, cosas que dices, la capacidad de carga de unos pasillos de un aeropuerto, esos modelos matemáticos, ¿cómo los podríamos, por ejemplo, considerar para problemáticas arqueológicas? Definitivamente. O sea, realmente aferrarnos a lo que era pues la vida cotidiana en Teotihuacán, sí, en particular. Sí. Y también hay otros proyectos que empiezan a intentar considerar los valores intangibles, ¿no? Uh-huh. Como la solidaridad, la cooperación, en escenarios cambiantes, en escenarios sociales, ¿no? Nosotros tenemos el resultado final, por ejemplo, el colapso de Teotihuacán, pero ¿qué elementos de esas cuestiones sociales intangibles que siempre mencionamos podemos generar? Es un poco como los juegos de computador actuales, ¿no? Que dependiendo de las decisiones que tome el jugador, llega a un escenario o a otro. Entonces, son caminos que se están abriendo. Mencioné este del Simopass porque, bueno, fue uno que yo a nivel personal, curioseando por la red, me llamó la atención como un ejemplo. Pero hay muchísimos más que se están abriendo hoy en día para otros proyectos de investigación que siempre buscan ese, ¿no? Ese diálogo entre ciencias aparentemente tan distintas, ¿no? Sí. Como la supercomputación, aplicaciones informáticas, escenarios virtuales, teoría de juegos, pero que nos abren un camino cuando menos interesante. Sí, nos quedamos muy lejos de la visión del siglo XIX de que la arqueología es parte de la historia, es una rama de la historia y cada vez más tenemos ahí esos puentes que se hacen a fines de cuenta casi naturalmente con las ciencias exactas, entre tanto por el análisis de materiales que pues se pueden encontrar, o también su conservación, su difusión, o como ahorita entonces para tratar de definir ciertos patrones, entender relaciones mucho más complejas dentro de esas sociedades históricas que tenemos en particular aquí en México. Bueno, Natalia, esta charla estuvo muy, muy interesante. Tuvimos la suerte de poder tenerte cuando estabas aquí en México y ojalá podamos volver a hablar contigo. Por el momento, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos mucho. Pues de nada, como siempre es un placer y espero que a la próxima pues también podamos tener una plática. Claro, cómo no. Entonces nosotros, bueno, nos vamos a despedir ahí de Natalia mientras escuchamos un poquito de música. Regresamos luego con una serie de notas y de eventos pues que se están llevando a cabo aquí en México relacionado con antropología y arqueología. Regresamos. Estamos de regreso para la última parte de este programa, aunque viene más bien como un pequeño recordatorio, porque bueno, hay varias exposiciones y ya que se van acercando vacaciones de Navidad, pues te vamos a invitar a recorrer exposiciones, a comprar libros que te pueden también regalar a sus seres queridos o a algún compañero interesado o algún amigo, familiar interesado en temas antropológicos o históricos. Primero las exposiciones, recordamos que aquí en Monterrey tenemos una exposición muy pequeña pero muy interesante, como es que les va a dar muchas ganas de ver lo que va a seguir porque está programado como quiera, pero una pequeña muestra de la colección de diapositivas del Dr. William Brimberg que se encuentra en la Fototeca Nuevo León en el Centro de las Artes, la nave 1 de la Fundidora, y eso hasta el día 27 de febrero. Entonces por si andan en la Fundidora, échense una vueltecilla en la Cineteca y al lado está la Fototeca en el piso de arriba, y podrán ver ahí unas cuantas fotos de William tomadas desde su recién llegada a la ciudad de Monterrey hasta el 2009, 2010, si bien recuerdo, cuando ya empezó a tomar fotos digitales. También otras exposiciones que tenemos es en Cancún, por si van de vacaciones, tienen programa de vacaciones en Cancún, no duden en ver la exposición Semillas de Vida y la Sexualidad en el Occidente, en el Museo Maya de Cancún, hasta el 31 de diciembre. Y si están por Querétaro, hay la exposición Milpa, Pueblos del Maíz, en el Museo Regional de Querétaro, eso hasta el mes de marzo, todavía queda tiempo. Si están en la Ciudad de México, pueden visitar la exposición Cuentas de Obsidiana Verde, un símbolo militar teotihuacano, en el Museo de Sitio de Cuicuilco, allá por Perisur, ahí cerca también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también ahí sí, en el centro de México, de la Ciudad de México, hay esta exposición Xipetotec y la regeneración de la vida, y por lo tanto les invitamos también, si están interesados en esta divinidad, a leer el libro del doctor Carlos Javier González González sobre Xipetotec. Vale mucho la pena que vayan, los dos van al par, de hecho estuvo involucrado el doctor González González en esta exposición. Otra exposición que les queremos comentar en Culhuacán es la exposición Oxtotitlán, 12 años de esfuerzo compartido. Es una exposición muy corta, temporal, que se presenta en el exconvento de Culhuacán del 1 al 31 de diciembre. Entonces, ganan nada más pues 3 semanas para verla. Otra exposición muy interesante es una exposición de tejidos originarios de Indonesia que se da en el Museo Textil Oaxaca, que se llama Shibori o el arte de atar. Les invitamos a conocer esta exposición y también a participar en talleres y actividades que tiene justamente este Museo de Textil de Oaxaca. Primero, un taller infantil sobre elaboración de un chimali, el escudo de plumas que tenían los antiguos mexicas, del 20 al 22 de diciembre de 2016. Eso es el taller para los niños, ¿ok? Y la semana próxima un taller ya un poquito más formal para adultos sobre taller de hilvanado y pepenado Mazahua con Jan Christian Ferrer del 12 al 16 de diciembre. Tiene una cuota de $700. Ahí los invitamos a buscar directamente la página Facebook del Museo Textil Oaxaca para tener todos los detalles sobre esos dos talleres y también sobre esta exposición que les comentamos. También recordamos que a raíz del fallecimiento del doctor Rodolfo Stavenaguen, en el Colegio de México rindió un homenaje interesante del cual nos da la jornada una nota muy interesante. Y por otra parte, recordamos que la CIESAS ya publicó su número 52 de la revista Desacatos, que pueden descargar libremente en internet. Unas cuantos libros que publicó el INAH recientemente, por si están interesados en temas antropológicos o arqueológicos. Primero, un libro que publicó Cuauhtémoc Velasco sobre apaches. Eso está bien interesante. Entonces lo pueden conseguir directamente en la página del INAH. Y también nuestra compañera, la doctora María Elisa Velázquez, publicó un libro sobre mujeres africanas que vale la pena tomar en cuenta. El doctor Carlos Suiz Rodríguez, de hecho, se interesó el tema de la tercera raíz mexicana, con la presencia africana en la música de Guerrero, entonces otro libro que pueden conseguir. Y Lourdes Báez Cubero y Miguel Bartolomé nos propusieron un libro que se llama Los sueños y los días, un libro interesante relacionado con antropología social que pueden buscar directamente en la página de Lina. Bueno, ya se cierra el programa para el día de hoy. Les agradecemos la sintonización de este programa por radio de 90.5 de frecuencia modulada. Agradecemos también a Chico Becerra en controles. Y recuerdan, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Loja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.